Qué lindo que es escuchar a Miguel Abuelo y a los Abuelos de la Nada. Ponele que temprano a la mañana. Para alguna gente, ya dijimos, es un programa para remolones especialmente. Y esta hora todavía es temprano, en estos meses de cierto descanso. Relativísimo, porque uno tiene la sensación de que esta semana se puso en marcha todo lo que venía medio adormilado en el mes de enero, como corresponde a las vacaciones. Entre otras cosas, Proyecto Facultad, la agrupación que conduce desde hace 16 años la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, ha desempolvado su fórmula para las elecciones que este año tendrá la Universidad Nacional de La Pampa. Ramiro Rodríguez es candidato a decano, Lucía Colombato es candidata a vicedecana. Vamos a hablar con Ramiro Rodríguez. ¿Cómo andas, Ramiro? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andas, Juan Pablo? Bien, hacía rato que no aparecías en estos micrófonos, en algún momento fatigaste como columnista. Los viernes a las 9:20. Eso. Ya era una costumbre, linda costumbre. Bueno, me gustó mucho la experiencia. Contame cómo se resolvió esta fórmula, qué quiere decir y qué es lo que proponen en el marco, por supuesto, de una continuidad, supongo, con lo que viene ocurriendo en la facultad. Sí, mira, bueno, en el proyecto Facultad, como bien vos dijiste, hace 16 años lidera o conduce la facultad, se formó en el 2009 para las elecciones de 2010, y bueno, siempre tuvimos un armado así bastante horizontal para tomar las decisiones de candidaturas y etcétera, y bien sobre la... y nos caracterizamos por tomar esas decisiones sobre la en tiempo corto, cerca de las elecciones, o sea, seguir charlando y bueno, fue todo un proceso de los últimos dos meses, ponerle de charlas constantes, que se terminó materializando en una reunión donde hubo un intercambio de ideas y surgió la fórmula que me enorgullece encabezar y con Lucía de vice, ¿no? Así que bueno, esa es la realidad, y bueno, como vos bien planteás, es una fórmula que creo que nosotros hemos tenido como agrupación esta cuestión de la alternancia, entre como tenemos dos divisiones importantes que queremos que trabajar y estamos trabajando para que no se note tanto la división, digamos, entre, pero sí tenemos claramente un área de jurídicas y un área de económicas. Claro. Y fue visión de proyecto facultad siempre una alternancia, entonces tuvimos primero a Oscar Alpa y después por el área de económica y después a Francisco Madul, y bueno, ahora es como que en el tocaba o claro, para mantener esa costumbre que alguien de que encabezara a alguien de Vuelve un contador ciencia, al decanato, esa de es la idea. Ciencia digamos. Económica y que la vice sea de ciencias jurídicas. Bien, y Ramiro, bueno, ustedes ayer difundieron no solo la información, sino una suerte de documento básico con las ideas centrales, si querés, por supuesto, que te explayás un poco más. Ahora, respecto de eso, nosotros lo tenemos publicado en nuestra página web, pero además te consulto por el contexto, un contexto en el que... La Universidad de La Pampa todavía se está golpeando el pecho como universidad pública, acaba de dar sus primeros pasos, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Salud o la carrera de Medicina, pero por otro es un contexto bastante adverso por lo que se observa del financiamiento negado por el gobierno nacional, los salarios que se vienen a pique, las dificultades que el estudiantado tiene para poder continuar y sostener sus estudios justamente. ¿Cómo ves ese contexto? Exactamente, el desafío es grande en el contexto que vos señalás. Yo creo que se viene un periodo donde nosotros tenemos que levantar la bandera esa de defender lo que tenemos, pero tenemos que ir por más también, ¿no? Tenemos que ir seguir proponiendo lo que distingue a la Universidad Pública Argentina, ¿no? Hacernos fuerte en la defensa y proponer más actividades, más calidad, y por eso tenemos una propuesta que queremos fortalecer. En el último tiempo la facultad, y con buen tino, le puso el énfasis a carreras cortas, a tecnicaturas, que era algo que se demandaba, y tenemos que fortalecer eso, mantener eso, y tenemos que seguir fortaleciendo las carreras troncales, como son abogacía, como son contador, licenciatura en administración, etcétera, ¿no? Un poco va por ese lado. Y después siempre de cara a la sociedad, o sea, el proyecto facultad, una de las motivaciones que nos hicieron reunir era ver una facultad que estaba cerrada a la sociedad, ¿no? Como que estaba muy aislada en la cuestión académica y la cuestión de nicho académico, ¿no? Y siempre para nosotros y nosotras la cuestión de estar en las discusiones que la sociedad en general y sobre todo la regional, la pampeana, tiene desde el punto de vista de la facultad es algo importante. Ramiro, ¿tenés en el radar qué cantidad de estudiantes, qué cantidad de docentes tiene la facultad? No tengo la cantidad de estudiantes, y docentes deben ser 150. Uh-huh. Y ha habido en estos últimos dos años, cuando aludimos al contexto, más vale que es general, pero ¿ha habido referencias concretas de algún cambio en ese sentido que se note en la facultad? ¿El ajuste concreto? Yo lo que veo es que, si me dan mi interpretación que del proceso este, sobre todo con el gobierno, creo que el ajuste más concreto se nota en los salarios. Los que han perdido, creo que el gobierno nacional reaccionó a la cuestión de las marchas y vio que realmente la universidad pública es un valor para la sociedad argentina y morigeró la cuestión por ahí de gastos, pero el recorte grande lo hizo en los salarios del personal no docente y de los docentes, que es donde está la situación más crítica, creo. ¿Les está pasando en económicas y jurídicas como está siendo general en todo el país, en todas las facultades, que hay docentes que se apartan de la educación universitaria por esa razón? Nosotros tenemos tenemos una facultad que tiene un corte en general profesional, entonces en el profesional no tenemos docentes exclusivos. No tenemos en la facultad docentes exclusivos. O sea, sí tenemos, son muy poquitos, digamos. De esos 150 será el 10%, ¿no? Pero entonces la gran mayoría tiene otras fuentes de ingresos, ¿no? Lo que obviamente el sueldo docente cada vez rinde menos. Eso es una realidad. Entonces, no somos una medida en ese sentido como puede ser una otras facultades que sí, su actividad académica de investigación y etcétera les cubre el 100% de su actividad profesional. Claro. Ahí se nota más, ¿viste? Igual yo la realidad es que viste como fui al siempre yo en el marco de la militancia dentro del proyecto facultad fui consejero, directivo, superior, fui secretario económico de la universidad en otra etapa y en esta última etapa estoy trabajando en la actividad privada, viste, 100%. O sea que, bueno, estoy en la facultad como docente y es lo que puedo ver, pero por ahí no tengo los detalles de si estuviera en la gestión, viste. Claro, claro, está entendido. ¿No venís gestionando puntualmente en este último tiempo? A partir de esta decisión me estoy metiendo, digamos, en todas estas cuestiones. Bien. Ramiro, y bueno, supongo que está en debate todavía dentro del sector oficialista de la universidad la cuestión del rectorado. ¿Esto los mantiene atentos? ¿Continúa esa decisión de cómo se va a integrar la fórmula del rectorado? ¿Estás interviniendo también políticamente desde ese punto de vista? Sí, seguramente. Nosotros, como te decía, proyecto facultad siempre tuvo una manera de tomar decisiones donde muchas personas opinan, ¿no? Y después, por ahí en sí, Oscar, que ha sido la figura obviamente más destacada de la agrupación, con todo eso, con todo lo que se logró, ¿no? En ese sentido, Francisco, etcétera, son por ahí las caras más visibles, ¿no? Pero hay mucha gente que opina y toma decisiones, y hace sus planteos y después se van sintetizando esas decisiones, ¿no? En ese marco, en la reunión de proyecto facultad, lo que sí se, se trató o el grupo manifestó es que a nosotros, que son los que más estamos en estas cuestiones, tratemos de generar en el marco de la universidad también una y darnos los espacios para las discusiones para tratar de replicar esto y tener alguna solución de consenso a nivel de universidad, ¿no? Tratar de lo que más o menos llegamos a esta cuestión en proyecto facultad, llevarlo a nivel universidad y llevar adelante todas las conversaciones que se están teniendo con todas las facultades. Lo que pasa es que a nivel universidad es mucho más complejo porque hay que hablar con 7 facultades y recordemos que el cogobierno es lo que nos es el signo de la vida universitaria. Entonces, a su vez hay que reunir y consensuar entre docentes, no docentes, estudiantes y graduados, ¿no? Entonces, esas negociaciones son un poco más complejas y son más y llevan más tiempo, pero yo creo que se va a llegar a un buen puesto. Ramiro Rodríguez, muchas gracias por el contacto, más vale, y si queda algo por agregar, está el micrófono abierto. No, a recordar para la comunidad universitaria, el 31, la fecha es el 31 de marzo, es el cierre de listas. Antes, el 25 de marzo, es el cierre de padrones, que es importante para los graduados, porque los graduados y graduadas, si no votaron en la última elección o en alguna de las últimas elecciones, se tachan del padrón de graduados y graduadas. Entonces, por ahí, los que estén interesados, hay que consultar el padrón para incorporarse, ¿no? Eso tenemos la fecha del 25 de marzo y después las elecciones son el 22 de abril. Perfecto, muchas gracias de vuelta. Muchas gracias a vos, Juan Pablo. Ramiro Rodríguez es el candidato a decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas por el sector Proyecto Facultad, que representa al oficialismo. Es el mismo sector del rector Oscar Alpa, el mismo sector del decano actual de esa facultad, que es Francisco Marul, que es uno de los potables como candidato a rector de ese espacio. Ayer lo decíamos, está en discusión dentro del proyecto facultad si el candidato a rector es Francisco Marul o es Sebastián País Rojo. Se irá desgranando esa decisión en los próximos días.